soy letargado en este lugar y pensar ya me atrofia así corregir se mentir he colgado tanto ya en mi closet por purgar me aliste confiado y más me dejé. Oh, ojos que no me ven, ojos que no me ven. Transparencia es la canción que viene ahora. Pensamiento de cristal que todo va a transparentar. Despero un día más. No hay escalón, no hay óptica, desaparezca todo el temor. La vida es solo un ángel en el salón. Es un valle tras esta ciudad. Una voz en la pared. Tras los muros de tu piel está el camino que es desear. Andar por él. Supones que hay un día detrás de esta oscuridad. Un nuevo día diciéndote eres feliz una vez más. Soy Bien. Como se va el tiempo. Yo quiero. Soy un animal convexo y vago sin saber dónde voy. Me gustan los días grises, vivo metido siempre en depresión, sin dolor. Valgo un céntimo y de lo que fui, ni me acuerdo ya. Yo como una fruta y disfruto el andar, siempre lento, con el viento. No hay música que no me hable de ti. Yo no la escucharé si no estás aquí. Que perdí, ni me acuerdo, no. Me gustan los días grises, soy feliz. ¿Cómo puedo? No las espero. Tengo tu carmín en mi pantalón. No he lavado la mancha que quedó en el colchón. Y aunque no pueda ya. Amado, eres tú. Eres tú. vidrio. Voy por la acera manchada de sol, silbando la brisa de los transeúntes que nunca reparan su velocidad. Tal vez que le esperan, quizá la escasez, la televisión. Las calles se pierden bajo las pisadas cuando las sirenas dejan de sonar. Manchas de intenso sol, ciudad bulliciosa, contrarreloj. Algún desacierto murmuran tus luces, de tus azoteas caen los días sobre la avenida y del suelo se levanta su camino en espiral. Te apresuras, tu cuerpo, tu rostro siguen envejeciendo en la misma expresión. Cielo amarillo de piedra y de cal, cuando te apagas hay poco que hacer, solo quedan huellas que puro vibrar, susurra la vida incesante, monótona y turbia. Manchas de intenso sol, ciudad juiciosa, contrarreloj. Pulsaduras todo el bien de sei mio amparo. Fue como mentir, luego ahogar de pena. Reconsiderando el saber sin herir. Rosas en el metal, aquella luz tras su souvenir. Un trago al fin de leche fría le ofreció, ya sin poder el quien se fugó entre lechos de hospital. Como tú, nada calma el mal que habita en mí. Siempre tú. Irá igual. Cada sucio club brama gas de cabaret. Y en cada rincón te vuelves al mar. A donde escapas debes en vez. Y la negra clama viva. Calmará esta resaca, que calmará esta resaca, que calmará esta resaca. Vuela extendido sobre ti, tanto te arrastra. siendo ya otro día feliz. Tu cuerpo es agua que calmará esta resaca. Que calmará esta resaca. Que calmará esta resaca. Dime tú, Señor, que calmará esta resaca. Y un pico más. Marilyn perdió mi mensaje en la sombra. No supe mejor diseñar las formas. Vi su cara alguna vez difusa entre velas, sus cabellos y su piel son atas esquelas. Ya nada parece como antes, aunque todo esté igual. Mirar es tan alucinante como ir más allá, más allá, más allá. La gente le teme a los cables en la oscuridad. Cada conexión pone un parche en su libertad, libertad, libertad. Mensaje en la sombra. Marilyn, duérmete ya. No oyes en el aire. Es un guamo en la ciudad. Sombra. día bien sermonear. Picos, filos, talco y lejos mamá. Pero en tus ojos da de aquellas luces que me voy. Hiciera mejores cake que Xiomara. Ya es hora, todas las lunas se van, todo viento trae en la cola una señal. Ya pasó otra vez 12 y sigue igual. Hay menos fe, pero la misma soledad. Y es allí donde percibo tu olor y tu cara no me deja de llover.